Estás escuchando Oíd en Radio 107.4. Nuevo viaje hoy a través de las diferentes delegaciones de la OID en la geografía española para encontrarnos con un nuevo protagonista. Escuchemos ya la historia de Antonio Cabeza. Lo tenemos ahí ya al otro lado del teléfono. Buenos días, Antonio. Buenos días. Cuéntame cómo llegaste a la Organización Impulsora de Discapacitados. Bueno, pues yo me encontraba en paro porque me estaba malo de corazón, me habían tirado los médicos que no podía trabajar, entonces estaba buscando dónde poder colocarme y llegué a la ODI, me abrieron las puertas, de esto hace ya 11 años, y entré en la ODI hasta ahora, pues aquí estoy. Me atendieron muy bien y gracias a Dios, pues vendiendo todos los días el cupón, uh-huh. Va bastante bien. ¿Y qué grado de discapacidad te dieron, Antonio? Un 55. Y desde que estás en la ODI, entonces, te sientes muy bien, pero ¿qué es lo que más valoras tú? Pues la formalidad que hay. Especialmente la formalidad que hay, el trato que da Miguel Ángel, por ejemplo, al personal, que se molesta mucho en venir a ver, no hacer nudarlo o a ver si hay algún problema o algo. Cualquier cosa que haya habido de cualquier compañero de la compañía contraria ha venido rápido a solucionarlo. Y en fin, y muy contento. Me propusieron de vender cupones de balón y lo dejé y dije que no, porque me encontraba muy a gusto. A ver, o sea, tú llevas 11 años en la UID. Sí. Y cuando ya estabas dentro de la UID, te ofrecieron cambiarte a la... Sí, vino un señor, que no sé yo si sería algún delegado de la ODI o es decir, no es exactamente que fuera de la 11, yo creo que era de la 11. Uh-huh. Me propuso que si me interesaba, me metía en la 11 y me quitaba de vender un... Porque gracias a Dios, pues, sé atender público, porque yo me he criado con el público. Yo me he criado en el pescar, el mollo pesquero. Sí. Yo siempre estoy tratando con la gente, por lo visto trato bien a la gente y claro... ¿Ve usted la hora que es? Y ya no tengo cupones, son 250 lo que vendo todos los días. ¿250 todos los días? 250, 230, 220, pero de los 250 hay hasta 300 he vendido, pero vamos. Y ahora ya está la venta un poquito más floja y vendo 250. A esta hora, Antonio, dices que ya no tienes ni uno. Ni uno, me queda uno del 31011. Uh-huh. Es que me queda en las manos, como me equivoco yo. Muy bien. Oye, cuéntanos cómo haces a la hora de vender, ¿cuál es tu itinerario? Bueno, pregonar el número que llevo, ante todo, darle siempre la razón al cliente, sí, porque siempre lo lleva, tratar bien, si hay que contarle un chiste a una mujer se le cuenta, y en fin, tratar a la gente lo mejor posible, creo que es lo que se merecen, porque ya que se gasta dinero. Ese es el trato que tú das a todo el personal, ¿verdad? Sí, sí. Pero a la hora de vender, cuéntanos hacia dónde te diriges, cuándo te levantas, a qué hora te levantas. Yo me levanto a las 8:30 y me voy a la puerta de un supermercado que aquí es que es Saavedra. Y ahí me puse el primer día y ahí estoy en la puerta todo el día de Saavedra, vendiendo. Ya. No recorro nada más que los 4 fijos que tengo, los reparto, pero nada más que eso, vendé efectivamente en la puerta de Saavedra. Por lo que deduzco, Antonio, ¿tienes clientes fijos? Sí, bastante. Ajá. O sea que también eso influye, ¿no?, a la hora de vender. Claro. Por supuesto, tengo alrededor de casi 5 cupones fijos. Ajá, claro. Oye, ¿y la gente con la que topas cada día, qué tal se porta contigo? Pues muy bien. Y muy contenta porque ya están dando cuenta que la ODI, hoy por hoy, es igual que si fuera la 11. Claro. En el cobro, en la formalidad y en todo. Es otra posibilidad, ¿verdad?, que existe. Sí, claro. Miguel, el delegado que tenemos aquí en Ajecira, habló aquí en el Banco de Bilbao y nos paga, la mediación por el Banco de Bilbao paga los premios grandes. Y eso, pues mucho, eso le da mucha fuerza a la gente para la hora de comprar. Que compra un cupón, que van 500 euros, por ejemplo, con los 4 últimos números, y van al banco a comprarlo, y para ello una satisfacción bastante grande, y al mismo tiempo es una seguridad para nosotros. Claro. Oye, Antonio, y hablando de premios, ¿has sido capaz de repartir algún premio? Sí, bastante. ¿De cuánto? De 4 cifras, especialmente de 4 cifras, he dado 5 o 7 veces las 4 cifras. Las 5 no las he dado nunca. Las 5 no. Después de 3 semanas doy algún premiocillo, los 50 euros, los 5 euros, no paro. Claro, que con eso la gente también, Antonio, se va animando, ¿verdad? Se animan mucho, claro. Si no diera nunca nada, la gente no se vendían tanto. Vamos a hablar de tu familia, si te parece, a ver cómo es el trato que recibes por su parte. Ellos te han animado siempre, te animan, te siguen apoyando. Sí, por supuesto, claro. ¿Desde que empezaste en la OID? Desde que empecé en la OID, nada, ha cambiado mi vida totalmente, porque yo antes tenía un sueldo bastante pequeño, no que aquí esté para robar coches, pero por no estoy más desahogado que estaba antes. Y mis hijos pues están más desahogados que antes. Claro. Ya mi hijo, el más chico, tiene 24 años, uh-huh. pero ahora me quedan los nietos. Ajá. Muy bien. Y en cuanto a esos números que tienes habitualmente en tu poder, hay gente que bueno, dice, oye, Antonio, a mí dame este, a mí resérvame este otro, que yo quiero el 13, que yo quiero el 6. ¿Cuál es el que más vendes tú? Lo que más se vende es precisamente que usted ha aumentado, el 13, el 66, el 64, el 38, el 39, que son los que siempre están más pedidos, uh-huh. los que más piden, que son los que menos tocan, pero son los que más piden. ¿Y por qué la gente el quiere...? El 03, los 0. Uh-huh. Antonio, ¿por qué la gente demanda esos números? Pues no lo sé, será por el número, que será bonito, no, uh-huh. no lo puedo decir. Yo uh-huh. lo que sí sé es que tengo una demanda bastante grande con el 64, los 0, el 94, el 03, entonces esos cupones... Tengo una demanda bastante grande que me fardan siempre cupones. Muy bien. Pues seguramente que te ha sucedido a lo largo de estos 11 años que llevas de trayectoria en la OID algo curioso con clientes en cuanto a la venta del euroboleto. Seguramente que tienes ahí alguna anécdota que nos puedas contar. Pues mira, francamente no. No tengo ninguna. No te ha sucedido. La única de todas que tengo que es con uno que vende cupones de la fama, lo que era antes la fama, que ya ha muerto un muchacho, ahora está la madre. Que me quería que me quitara la puerta porque le quité la clientela y me sacó la navaja y me tuvo un poquillo medio asustado, que fue cuando yo llevé a Miguel Ángel. No asustado, porque eso no me iba a asustar a mí tampoco, pero vamos, uh-huh. es la única anécdota que he tenido mala. Esa mala, y alguna buena seguramente que también te ha sucedido. Buena bastante, claro. Acabas de quedar un premio, pues, un premio de los 500 euros que lo ha dado, o las 3.000 pesetas que le he dado bastantes veces, pues claro, la gente me ha acorpado ahí, la gente mirando y... Creía que había dado un premio grande y lo que ha dado un premio de cuatro números. Uh-huh. No ha sido nada del otro mundo tampoco. Uh-huh. Y por ejemplo, esos premios, a la gente que le has entregado esos premios, ¿se ha portado de forma diferente contigo? ¿Te han...? No sé. Sí. Hay una señora que cada vez que viene me da las gracias 18 meses. Después de regalarme 20 euros que me regaló, la mujer tenía problemas en su casa, que tenía que echar un techo, y echar el techo de su casa, arreglar techo y demás, y cada vez que viene me lo está comentando. Va muy contenta, además no me falla un día, viene todos los días, lleva dos o tres cuponcitos, y muy contenta siempre. La verdad, Antonio, es que tiene que ser muy gratificante ver cómo la gente, bueno, pues te da tantas veces las gracias, está ahí comprándote cada día, eso debe ser un orgullo, ¿verdad? Es mortificante, bastante, bastante, porque... ve uno de que, aunque no sea una cantidad grande la que esté dando, la ilusión de la gente de venir a cobrar un cupón con 50 euros o 80 euros, lo que le toque, es bastante, porque hoy como está la crisis que tenemos, a la mujer que le toca un cupón con 50 euros parece que le ha tocado 10 millones de pesetas, claro. Porque es la ayuda de la semana o de medio mes. Exacto. Oye, o del día, porque el que le toque a 500 euros, pues ya es pues, la partida que le da. ¿Y a ti, tú te has quedado alguna vez con algún premio? No. ¿Nunca? No. O sea, no tengo la suerte que me toque nunca. Siempre has repartido a los demás, pero... Siempre llevo un par de cupones fijos, pero nunca me ha tocado. Bueno, llegará seguramente, Antonio, ¿eh? Espero, sí. Bueno, aquí en Odisea Radio nos gustaría agradecerte el hecho de que compartas con nosotros tu historia. Nos gustaría ponerte una canción que te guste mucho. Sí. A ver, ¿qué cantante, qué artista te gusta a ti? Oh, va a ser difícil. Manuel Vallejo. ¿Manuel Vallejo? Sí. Uf, es complicado, Manuel Vallejo, ¿eh? Por eso, o Ecos del Rocío, también me gusta mucho. Ecos del Rocío, ahí ya nos vamos entendiendo, ¿eh, Antonio? Ahí sí. Te voy a poner una canción de Ecos del Rocío, pero antes me gustaría que se la dedicases a quien tú quieras. Bueno, pues sabía que a mi mujer que le encanta Ecos del Rocío, a mi mujer Esperanza, le gusta Con Delirio, que por eso le he pedido la bien de Rocío. Muy bien. Pues, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Oice Radio. Te deseamos mucha suerte y te damos mucho ánimo para que continúes vendiendo el euroboleto de la OID, ¿vale? Vale, muchas gracias. Un saludo. Venga. Hasta pronto. Gracias. Se casa mi niña, yo no sé si de irme a llorar. Anda, peluquera, no la ponga más guapa que está. Venga ya que su novio la espera, que mi brazo la lleva al altar, que está el cura encendiendo las velas. Al pasar ha mirado a su cuarto y un poquito se ha puesto a llorar. Y un poquito se ha vuelto a llorar, sin querer ayudaba mi brazo a salirse del nido y volar. sé, no sé si dormirme o sentarme un ratito a esperar, o sentarme un ratito a esperar, o pedirle mil veces a la vida que sin mí no le falte de nada. Que pudo juntar a su madre no la encuentro, déjala que en razones tendrá, va a volverse a su cuarto momento, no sabrá si reírse o llorar, está loca con el casamiento y su hermana dobla un vaquero que hace un rato su cuarto dejó, que hace un rato su cuarto dejó y otra vez se ha mirado al espejo para ver que tanto soñó. Esta noche no sé si dormirme o sentarme un ratito a esperar, o sentarme un ratito a esperar, o pedirle mil veces a la vida que sin mí no le falte de nada. Cuando venga a abrazarme el sofá, puede que le diga que se aviso que sea en el altar, que la quiera como el primer día, y si no que la vuelva a dejar, como siempre a la verita mía. O será suficiente el abrazo con la vida que van a empezar, con la vida que van a empezar, y gritar con un golpe de vaso, porque en casa la hay nomás. Esta noche no sé si dormirme o sentarme un ratito a esperar, o sentarme un ratito a esperar, o pedirle mil veces a la vida que sin ti no me falte de nada. En el quicio de la casa puerta, la vecina por ver cómo va. Ella que de niña en el patio la vieron jugar y en su puerta la han visto dormía. No sabrán si reírse o llorar cuando salga de blanco vestía. Y hasta el cura encendió otra vela cuando ha visto lo guapa que está, cuando ha visto lo guapa que está. Y una nube de arroz en la puerta me decía tu niña se va. Esta noche no sé si dormirme o sentarme un ratito a esperar, o sentarme un ratito a esperar, o pedirle mil veces a la vida que sin ti no le falte de nada. Estás escuchando Oíd en Radio 107.4.